Hola, bueno, agradecido que me permitan dirigirme la palabra a todos ustedes, a no dudar de que estaría ahí, como siempre he estado en las gestas y más tratándose de Venezuela, que tengo varias cosas para resaltar de ese hermoso país. En primer lugar, la solidaridad de Venezuela en tiempos difíciles, con las 3A, con la dictadura militar, que supo cobijar a tantos argentinos y argentinos perseguidos. Y por otro lado, ese gigante que fue el comandante Chávez, que le dijimos alguna vez, cuando nos tocó estar con él, comandante, rodilla en pie, en tierra, y preparados para lo que usted mande. Esa solidaridad se la dijimos en momentos difíciles y la volvemos a reiterar en este momento. O sea, para nosotros la solidaridad es el primer mandamiento de todos los revolucionarios. Y en el caso de Venezuela, agredida por el imperialismo, nosotros lo queremos reiterar en esta grandiosa jornada. Mis compañeros se lo dirán y lo reiteraremos. Y estaremos listos para cumplir con nuestro mandato de solidaridad cuando el compañero Maduro y el pueblo venezolano nos requieran. Así que bueno, un gran abrazo, los quiero mucho a todos y fuerza. Los yanquis no van a triunfar, triunfaremos nosotros, compañeros.